¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Por qué venimos atrás, Tevele? Y ahora, después de 9 años, preguntarnos eso. Sí, no, no, ahora me lo pregunté. Yo no le veo mucho sentido, ya está, ya fue. Bueno, nos cambiamos el nombre, cosa que ya... No, preguntaba nomás. ¿Viste cómo soy yo? Pregunto boludeces. La retaguardia, venimos de atrás, pero vamos al frente. En realidad fue nuestro primer eslogan. Bueno. Allá en la vieja, bueno, 7. Dale. En la vieja 770, antes de que vamos, entonces, le voltearan la antena. Un saludo para Germán Schiller, nuevamente. Bueno. No, a ver. ¿Qué pasa? Ahora que lo traes, creo que vale... Sí, vale la aclaración. Vale tomarlo en serio y aclarar este punto. Germán Schiller, que había sido su programa de Radio Ciudad levantado, uh-huh, y que ha recibido la solidaridad de un montón de periodistas y de medios y de, creo que, casi todos los medios alternativos, comunitarios y populares... y que recibió especialmente la solidaridad de la gente de la Caterva, que lo tuvo, lo que lo, uh-huh, que lo recibió en su casa para, haciendo un gran esfuerzo, para que pueda seguir haciendo el programa, o un programa de él, por lo menos para que pueda seguir teniendo aire. Un esfuerzo fuera de lo común en lo que son nuestros medios, uh-huh, digamos, ¿no? Donde, ¿sí?, todo se hace de manera muy esforzada, nada. Con mucho esfuerzo, realmente, nos consta que con mucho esfuerzo lo pusieron al aire. Totalmente. Bueno, nosotros ese programa lo replicábamos acá en La Retaguardia, sí, y para los que no pudieran haberse enterado, lo dejamos de replicar en el momento que nos enteramos que Germán Schiller había decidido empezar a hacer Leña al Fuego, o sea, volver a hacer Leña al Fuego. El viejo programa. Pero esta vez en AM770, que es Radio Cooperativa. Uh-huh. Bueno, como Radio Cooperativa de alguna manera usurpó la frecuencia de M770, que era de Radio Urbana, donde nosotros estábamos haciendo nuestro programa, nosotros sentimos que no tenemos más ganas de seguir caminando junto a Germán en este punto. Uh-huh. Lo respetábamos, todo bien, pero nosotros no vamos a seguir dándole aire a Germán Schiller, que tiene aire en M770, que nos robó, que lo van a escuchar, la frecuencia, está y que se maneja de una manera, digo, horrible. Schiller. Bueno, sí, pero... Está a punto de exiliarse porque nosotros no. A mí no me importa estar preocupado, no. Yo quiero aclarar esto a nuestros oyentes que por ahí buscan en nuestra programación, sí, Leña al Fuego. ¿Para quiénes? Leña al Fuego no. Aguantando de pie. Para quienes no conozcan la historia de la 770 y la usurpación de la frecuencia por parte de Radio Cooperativa, pueden buscar información en www.laretaguardia.com.ar y está nuestra historia plasmada. Exactamente. Y una cosa más sobre ese hecho. Es extraño el camino, porque es de radio interferida a radio interferidora, de alguna, uh-huh, manera. Sí. La retaguardia. Amigos sin esclavos. Hace algún tiempito contamos la historia de dos hermanas llamadas Marina y Ailén Jara. Marina y Ailén Jara están detenidas desde hace más de 2 años porque el 19 de febrero de 2011 se defendieron de un tipo que hacía mucho tiempo venía abusando de ellas. Ese día a este tipo, que es un señor le queda demasiado grande, que vende droga en el barrio Sanguinetti en Moreno, las venía acosando desde hacía 2 años. Ese día quiso abusar de Ailén y la amenazó con un arma de fuego. Marina, su hermana, defendió a Ailén con un cuchillo tramontina y lo apuñaló hasta que Ailén pudo liberarse. Bueno, ya sabemos que nuestra justicia no es una justicia para los pobres, no es una justicia para las mujeres, no es una justicia para los grupos que peor la pasan. Bueno, en realidad es una justicia que lo lleva al banquillo de los acusados. Claro, ¿no? Por eso, no es una justicia para pensada, ¿no? Sí, sí. Con lo que, bueno, están presas y ahora se está llevando adelante el juicio. Y vamos a charlar con Romina Amor, que es integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotros nos invitaron a participar del lanzamiento de la campaña allí en la Plaza de Mayo. Me acuerdo que una vez se postergó, creo que por lluvia o por algo así, y en la vez siguiente estuvimos allí participando de la radio abierta. Romina, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele, María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, comenzó el juicio. ¿Cómo se va llevando la cosa? Bueno, comenzó el juicio, en realidad debería haber terminado ayer, empezaba el juicio oral y público el lunes y terminaba el martes. Uh-huh. Y por lo menos ayer debería haber finalizado o con estar a la espera de, en 5 días se tiene que expedir el tribunal, así que o esperar una sentencia o ayer mismo la sentencia. Esto no pudo ser así porque por algunos motivos lo que vendría es el fiscal pidió agregar testigos, entonces en ese sentido se alargó un poquito y el martes que viene va a continuar y creemos que se va a hacer el último día van a ser los alegatos, así que va a ser el último día del juicio. Claro. Bastante mal estaba la mamá de las chicas, porque bueno, ellas siguen adentro, ¿viste? Entonces esto de la postergación las angustia bastante. Uh-huh. Romina, sabemos que estuviste siguiendo esas instancias del juicio. Sí. Con lo que nos gustaría es que nos hagas un pequeño resumen de qué sucedió. Bueno, qué se pudo probar, qué no, digo, qué pasó. Bueno, mira, te cuento, el día lunes como declaró Ailem y declaró Leguizamón, Juan Leguizamón es este señor que vos del que vos hablabas, y algunos testigos también declararon por parte de él. Apareció un elemento muy importante que en realidad dejó caer ese día, que él se pisó en su testimonio, se desdijo en su primer testimonio de aquel tiempo cuando las chicas le dictan la prisión preventiva. Él en ese momento había dicho que él había sido abordado por las chicas porque tenían un arma de fuego que ellas habían disparado, y esta vez dijo una frase en la que dejó ver que él tenía el arma. Ajá. En ese momento dijo que no estaba armado y él termina diciendo que sí, que él estaba armado, cuando se le cae el arma, cuando se le cae, escapa el disparo, dice unas frases de ese estilo. Entonces de esto, el fiscal, o sea, leyó la primera declaración que era contradictoria con lo que él estaba diciendo en ese mismo momento. Uh-huh. Esto es un elemento importantísimo porque deja ver que si él tenía un arma, o sea, podría habilitarse la hipótesis de la legítima defensa. Claro. Nosotros, la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, todas las mujeres que estamos apoyando, todos los movimientos que apoyamos, estamos pidiendo que la carátula se cambie a legítima defensa, porque en realidad es lo que pasó en realidad, es el derecho que la chica o cualquier mujer tienen a defenderse de un atacante o de cualquier situación de violencia. Uh-huh. La carátula la carátula actual es tentativa de homicidio, empezó siendo lesiones graves o leves, y por alguna jugarreta del sistema y complicidad entre la policía y el sistema judicial, se cambia a tentativa de homicidio, por lo cual ellas están encerradas. Uh-huh. Entonces ese día aparece ese elemento el lunes. Nos vamos bastante contentas en el sentido de que, bueno, se empieza a demostrar la verdad de la situación con el cuestionamiento que yo, unos otros medios que me llamaron, yo decía, ¿qué pasaría si no hubiera él equivocado su discurso, ¿no? Estaríamos quizá todavía, los medios masivos todavía estarían diciendo que ellas son responsables. Bueno, como siempre, ¿viste? ¿No? Nosotros necesitamos en Puente Pueyrredón que haya un fotógrafo que saque la foto adecuada. Claro. Nosotros necesitamos ahora probar que las balas que se dispararon la semana pasada eran de plomo. En determinados casos la justicia, como decía Eugen en la presentación antes de charlar contigo, se pone al revés, ¿no? Claramente al revés. Se pone totalmente al revés, defiende... No defiende a los intereses de los y las de abajo, de las mujeres, es machista, la justicia es patriarcal. Uh-huh. Y bueno, y por suerte, o sea, nosotras, las mujeres, el movimiento de mujeres, las organizaciones sociales, mujeres y varones en la calle, vamos a lograr de a pequeños pasos, pero con unidad vamos a ir logrando torcer el brazo de la justicia. Este es un caso muy paradigmático porque es al estilo el caso de Marita Verón, uh-huh, salvando las distancias y toda la lucha que dio. Susana Tribarco tuvo que luchar más de 8 años. Y fíjate cuál fue la resolución. Este caso, este no puede salir de esa manera. Nosotros tenemos que lograr que las dos hermanas, Marina y Helen, estén en libertad, porque es lo que corresponde. Ella está, como decías, están en el banquillo de los acusados, y él está libre, sano, caminando por su barrio, y es una persona a la que el padrastro mismo de las chicas, cuando salió la primera jornada, dijo: le tiene miedo el barrio está amenazado, es una persona que es complicada, no es un vecino del que nadie dudaría, por ejemplo, ¿no? O sea, esta situación, él estuvo detenido, estuvo preso muchos años por robo a mano armada, tenemos entendido. Es una persona que venía acosando sistemáticamente a las chicas, habían habido algunas situaciones complicadas. Y bueno, en el día de ayer, que fue la segunda jornada, declararon los 11 testigos que restaban, y la verdad que estuvo más duro, el fiscal estuvo más duro, porque cuando estaba, como apareció el otro elemento... O sea, en general es complejo, aparecen las preguntas de cómo vos las conocés a las chicas, cómo son, cuántos novios tiene, con cuántos sale, qué tipo de relaciones tiene. Entonces eso nos hace ver claramente que la violencia sexual fue la primera que sufrieron ellos, y la violencia institucional la sufren hasta hoy, porque adjudicar o tratar de indagar qué tipo de moral tienen las chicas no tiene ningún sentido, en realidad. No eso, se justifica de ninguna manera el acoso. Romina, ¿eso vos lo notaste por parte de quién? ¿Del fiscal? Eso se notó en todas las preguntas que se le hacen a los testigos en el juicio, durante el juicio. ¿Pero quién es el que hace este tipo de preguntas? Las preguntas las hace el fiscal, las hacen los jueces. Si bien es un tribunal que todavía nosotros le tenemos esperanza al tribunal. Podría uh-huh haber tribunales peores, digamos, ¿no? Claro. Esto suele circular. Uh-huh. E inclusive una de las cosas que él dice en sus testimonios es inventar una historia de amor con ellas, ¿no? Uh-huh. Como que, claro, o sea, suponiendo que si hubiera una historia de amor se justificaría igual el intento de acoso sexual. Claro, como claro. De ninguna manera se justifica, y sí, más allá de lo, o sea, más allá de todo, nosotros seguimos viendo que la violencia, por eso nuestra campaña apunta a luchar contra las violencias, porque en realidad no es una sola la que arma el cuadro general de la situación de las mujeres, sino que son muchas las violencias que están articuladas, y que bueno, en este caso están profundizadas. O sea, ellas sufrieron la violencia sexual con el ataque de esta persona, y adentro, cuando estuvieron detenidas, primero a la comisaría, se hace el cambio de carátula, adentro del sistema penitenciario, ellas eran molidas a palos por gente del servicio penitenciario, porque claro, cuando empieza a hacerse conocido el caso, empieza a haber visitas seguidas de gente de organismos de derechos humanos, mucho revuelo. Bueno, esto no gusta adentro, ¿no? Hubo amenaza de trasladarlas a otros penales, que son más complicados. Pero bueno, por suerte ellas se mantuvieron fuertes y juntas ahí adentro. Y esto de que estemos apoyando a las organizaciones, para ellas es muy importante. Ellas lo cuentan, es muy importante. Uh-huh. Y bueno, y más que nada también el apoyo nuestro a la Comisión por la Libertad de Helen y Marina, que son quienes se tomaron al hombro, militantes como decididas a tomarse al hombro de esta causa, que si ellas no escuchaban a la mamá de Marina contar esto en una, no sé si fue en un espacio abierto que lo contaba, esto no se sabía, las chicas iban a seguir presas. Uh-huh. No se intervenía, las chicas seguían presas, y nuestra pregunta, o sea, nuestra reflexión es: ¿cuántas Helen y Marina hay en este momento en el sistema penitenciario? Uh-huh. ¿Y cuántas podemos ser Helen y Marina? Porque claramente la respuesta, o sea, ellas, viste que vieron que hay una campaña ahora a sacarle tarjeta roja al maltratador. Bueno, ellas le sacaron una tarjeta roja al maltratador y están presas por eso. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para revertir esto? Nosotros pensamos que la posibilidad de autodefensa, la legítima defensa, es un derecho básico y tenemos que fortalecernos las mujeres para, bueno, para tener el miedo de animarnos a defendernos, porque en realidad históricamente nos han enseñado que está mal defendernos, estas cosas lo refuerzan, pero pensamos que no es así y hay que modificarlo esto. Estamos charlando con Romina Amor. Romina es integrante de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Romina, ¿pudiste charlar con la mamá de Elena y Marina? Porque la verdad es que uno piensa la situación y se imagina esta madre que cuyas hijas están presas hace más de 2 años por haberse defendido de un tipo que venía acosándolas y no se lo pueden imaginar. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué pudiste hablar con ella, si es que pudiste conocerla? Mira, no, yo la conocí el otro día, nos acercamos a saludarla antes de entrar al juicio, nada, para darle fuerza, para mostrarle nuestro apoyo, para ver cómo estaba, y en realidad no la conocí mucho, lo que, bueno, sí, estaba nerviosa como cualquier madre, pero estaba como, creo que yo estaba poco esperanzada en ver esto, la movida que hubo, ¿no? Que no está sola, eso es lo más importante. Así todo, bueno, esto, tengo entendido que esta cuestión de la postergación la puso un poco nerviosa, pero la verdad que bueno, se mostró como ese día bastante aliviada de estar acompañada. Igual, en esto, yo te hablo de lo que vi ese día, pero las que fuertemente acompañaron es la Comisión por la Libertad. Estuvieron ahí todo el tiempo pendiente con la madre, tratando de buscar alguna vuelta a esta situación y de modificarlo. Pero sí, la verdad es, estaba acompañada por el padrastro de las chicas, y bueno, dispuestos a avanzar, ¿no? Con la verdad, porque muchas veces el mensaje que se quiere transmitir con esto es bueno. Porque ¿qué pasó acá? Lo que pasó es que esta persona fue a denunciar y las chicas no pudieron denunciar. Entonces, como él denuncia y ellas no, entonces ellas quedan como las responsables. Y en realidad, ¿cuántas mujeres les pasa que son acosadas sexualmente y no denuncian? ¿Por qué no denuncian? Porque van a la comisaría y no les creen, las acusan, las revictimizan, las vuelven responsables del acoso con las preguntas que se les hacen. Y encima después se tienen que bancar en el barrio, estar cerca de la persona, porque hoy justo me decía una compañera mía, que es de ahí, de uno de los barrios conurbanos, pero yo me quiero imaginar, me decía mi compañera, que este hombre va a ir preso. Y yo la verdad que lo dudo. Sí, ¿viste? Claro. Más allá de que uno piense lo que piense con respecto a si la cárcel es una salida o no, las compañeras que tienen que estar viviendo, o sea, lo que ven es que, bueno, ellas... luchamos por la libertad, pero que igual hay que ver después cómo se hace para que ellas puedan convivir con esta persona. Entonces, cualquiera de las chicas que les pase esto, capaz que no denuncian porque tienen miedo, y miedo que tiene que ver, es un producto social ese miedo, y también producto del lugar de la mujer en la sociedad, de lo poco legitimado que está que las mujeres nos defendamos, de que cuando vas a que te den una mano el Estado o los organismos que tienen que responderte, no te responden y te hacen culpable a vos. Entonces, sí, es cansador, pero hay que seguir peleándola. De alguna manera el mensaje para todas las mujeres es, bueno, bancatela. Y bancatela, bueno, no es tan grave, ¿viste? Y para ellos es, sigan haciéndolo, total, la impunidad es moneda corriente en estas situaciones. Totalmente. Romina, te agradecemos muchísimo este paso por la retaguardia y esperamos que bueno, que sean las últimas horas de injusticia. Bueno, el martes que viene, y para toda la sociedad, convocar el martes que viene a las 9 de la mañana en el Tribunal de Mercedes, a ver si, bueno, si podemos exigir justicia de conjunto. Martes 9 de la mañana. Martes 9 de la mañana. Estuvieron, creo, por allí los chicos de la Caterva haciendo la transmisión del comienzo del juicio. Sí. Si lo hacen en la sentencia, también nosotros estaremos acompañando esa retransmisión que se haga. Gracias, Romina. Bárbaro. Hasta luego. Nos vemos. A propósito de este tema, entonces está dicho, ¿no? Si el martes hay alguna posibilidad, vamos a estar retransmitiendo lo que sea la lectura del veredicto a través del Facebook. Tenemos por allí algunos mensajes. Yo creo que en esta semana, digo, desde el miércoles de que lo eligieron a Bergoglio como Francisco hasta aquí, en todos los programas de esta radio hemos hablado del asunto y todas las voces, aunque vinieran de diferentes lugares, ¿no? Porque hemos escuchado hasta desde Rubén Dri, que es un hombre que viene del cristianismo más profundo, que incluso digamos, muestra simpatía abierta por el kirchnerismo, desde Dri hasta, digamos, posiciones más de izquierda o las nuestras mismos, todas las voces que salieron aquí tenían una posición contraria a la actuación de Bergoglio durante la última dictadura cívico-militar y también sobre, digamos, su llegada a la cúspide de la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo que eso podría significar. Así que dijimos esta semana, vamos a intentar poner una voz que venga por otro lado, y en un ratito vamos a estar charlando con Gustavo Vera, que claramente tiene una posición diferente. Sí, vale decir que hoy se conoció una novedad bastante importante sobre el asunto, que tiene que ver con que el padre Yalix, que es una de las dos personas que estuvieron en la ESMA, y por lo que se acusaba a Bergoglio de haberlos entregado, emitió una declaración pública diciendo que es inexacto que Bergoglio los haya entregado. Nada, es una cuestión más. Esto ya está como demasiado. Quedamos así, si lo vos dado lo decís. Vuelta. Lo si que vos sí, lo decís, quedamos así. Claro, lo que sí está claro, a ver, nuestra posición es clara. Nosotros no sabemos si Bergoglio entregó a Yarix y al otro cura. Lo que sí sabemos es que durante todos sus años al frente del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, jamás, que nosotros sepamos, emitió públicamente una declaración en contra del terrorismo de Estado en la Argentina, digamos, ¿no? Esto está clarísimo, digo. Después, obviamente, no es lo mismo no haber hecho una declaración que haber entregado a dos sacerdotes. Está más bien, está clarísima la diferencia, ¿no? Pero sí queríamos hacer esa aclaración. Ya hay algunos mensajes, me imagino que suponiendo por dónde va a venir la nota con Gustavo Vera. Mercedes Centena dice: ando por acá peleándome con todos los que de pronto creen que la humildad es ser un trepador sin escrúpulos y ver cómo caen tus hermanos bajo la bota militar y callar, callar y callar. Bergoglio, de él estoy hablando, reclama sobre la pobreza a los pobres desde lugares de altos cargos, pero jamás les reclamó a los militares por la vida de Angelelli y tantos religiosos y religiosas. Al IEP se me pasa lo mismo. Uh-huh. Una de las cosas que se anunció en estos días es que la primera beatificación a cargo del Papa Francisco sería para Carlos de Dios Murias. Hace unos meses nada más se conoció el veredicto por la desaparición, entre otros, de Murias en La Rioja. Es uno de los curas que estaba bajo la orden de Angelelli. Angelelli tenía, digamos, las denuncias sobre las desapariciones de estos dos hombres de su orden. En ese fallo, la justicia de La Rioja dice claramente que la Iglesia Católica fue No solo que cayó, sino que fue cómplice de la dictadura, y ordena investigar. Habrá que ver qué hace la justicia. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, 2013, para la persona con la que vamos a hablar ahora, seguramente no hubiera podido empezar mejor, ¿no? Lo tiene a Atlanta primero, lo tiene a una persona de sus afectos y de sus respetos, como Bergoglio, elegido como su santidad, como la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que me imagino que Gustavo Vera debe estar bastante contento por estos días. Gustavo, de la Fundación Alameda, bienvenido, ¿cómo va? Y tenemos a la CGT denunciando trabajo esclavo con nosotros. A la CGT denunciando trabajo esclavo con ustedes. 12 marcas ya y más de 120 talleres en 2 meses. Uh-huh. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué le ha aportado la CGT a la lucha de la Alameda? Visibilidad, presión a la justicia, compromiso a los sindicatos. El viernes, por ejemplo, se lanza la campaña en la zona de la CGT Zona Norte, donde van a empezar a tomar casos de trabajo rural y de otras ramas de la economía. La campaña no solamente es en

fervientemente la cortina de calabromas para vos, pero bueno, vamos a intentar conseguirla. Vamos a estar hablando también seguramente de pedofilia, de tráfico de bebés, delitos contra el medio ambiente, eso sí es una novedad en este congreso. Va a haber una mesa de delitos contra el medio ambiente en el que vamos a escuchar, por ejemplo, a Medardo Ávila Vázquez. El doctor Ávila Vázquez. El médico de médicos de los pueblos fumigados. Sí, sí. El que nos... hay una nota en nuestra página que dice no coman milanesas de soja como título. Sí, que es un éxito. A la gente le gusta ese título, evidentemente tiene mucho... Bueno, es un éxito de taquilla y de público. Más que gustarle, a la gente la ha preocupado saber que algo que forma parte de nuestra porque dieta todos habitual. Comemos milanesa de soja. Bueno. Nosotros no comemos más hace muchos años, desde que lo escuchamos por primera vez a Medardo. Uh-huh. Bueno, te sigo contando. Va a haber una mesa sobre droga y crimen organizado, una mesa sobre lavado de dinero, una mesa sobre periodismo de investigación en el que vamos a escuchar a Carlos del Frade. Después va a haber una mesa de las religiones contra el crimen organizado. Y ahí, a ver, dale. Fíjate, chequealo, yo creo que va a estar el obispo Lozano, que es una de las personas. El obispo Lozano fue la persona que la iglesia mandó a Gualeguaychú en el medio muy del bien, conflicto. El obispo Lozano. El obispo Lozano es la persona que se dice ahora es el principal candidato a ocupar el cargo que ocupaba Bergoglio de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Obispo Jorge Lozano, Marcelo Figueroa y Rabino Abraham Skorka. El Rabino Skorka estuvo en todos lados esta semana por haber hecho un libro junto a Bergoglio. ¿Mm? Bien. ¿Cómo sabés, Tebele? ¿Cómo sabés, Juan? Vos me matás. Bueno. El día 5, el último día, están previstos unos talleres y una puesta en común. La retaguardia. Otero. Tebele. Tebele. Otero. La retaguardia. Llueve los mensajes con todo lo que querríamos decir a partir de todo lo que escuchamos de Gustavo Vera. Estaba grabada la nota, por eso no. Por ahí sí, no contarles que estaba grabada la nota, contarles que Gustavo Vera, como entrevistado, más allá de que uno coincida o no, a veces es maravilloso porque uno le pone un micrófono y el tipo habla y habla y habla y habla, pero se complica cuando uno quiere decir algo que piensa en el medio o preguntarle algo, eso para que lo tengamos en cuenta también, ¿no? Que uno, que nosotros también, la retaguardia acá se quedó con un montón de cosas para decir. Uh-huh. Igual por lo menos digamos, queríamos meter también su posición. Está claro que nosotros no coincidimos con ella. De hecho, cuando hacíamos el programa juntos, por un mundo sin esclavos, lo dejábamos en claro y le preguntábamos por qué la alianza con Bergoglio. Bueno, ¿no? Y una cosita chiquita, que más allá de que el perro Berbisky no es santo de nuestra devoción, empezó con Berbisky. No, lo inició Emilio Mignone con el libro Iglesia y Dictadura. Y no parece ser un cuento, pero bueno. Bueno, lo que seguramente no es un cuento, y pueden dar testimonio de ellos las tres personas que están con diferentes heridas de bala de plomo, es la represión de la semana pasada en la Sala Alberdi. Por supuesto que si nos seguís estarás al tanto de esta situación, pero ahora empieza la batalla porque esto no vuelva a pasar, ¿no? Y esa batalla hay que darla, nos parece a nosotros, en dos planos: en el plano público, donde la noticia está casi ausente de los medios tradicionales, no se ha hablado de este tema como debiera haberse hablado, y el otro es la batalla judicial. Seguramente de esta última vamos a poder hablar con María del Carmen Verdú, de la Correpi, pero también de la primera, supongo. María del Carmen, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Por qué se habla tan poco de una represión que dejó casi tres nuevos Mariano Ferreira? Digo, estuvimos ahí de tener tres nuevos Mariano Ferreira. Sí, en realidad, si analizamos el espacio que tienen en los medios, tanto hablemos de los medios obedientes como de los medios enfrentados por alguna cuestión de política empresarial con el gobierno, casi diría que el episodio del miércoles pasado con los heridos, una buena cantidad de heridos con posta de goma, y tres por lo menos con armas de fuego, con postas de plomo, con proyectiles de plomo, ha sido mayor esa visibilidad de la que habitualmente vemos en la mayoría de los hechos represivos que ocurren no ya en la ciudad, sino en el conjunto del país. En este caso se dio que precisamente por la visibilidad formidable que tuvo este hecho, por ocurrir en pleno centro de la ciudad, por la circunstancia de que los heridos son todos periodistas, porque esto es un dato interesante, todos los heridos pertenecen a distintas organizaciones nucleadas en la Red Nacional de Medios Alternativos, de lo cual uno tiene que concluir como primera cuestión que lo más duro de la represión fue a quienes estaban con una cámara en la mano. Esto y decir no tiene que haber registro fílmico ni fotográfico de lo que estamos haciendo es más o menos lo mismo. Y a pesar de que efectivamente no es toda la repercusión que un hecho de semejante gravedad merece, lo cierto es que trascendió bastante más que cualquiera de los hechos similares que se dan a diario, que nos cuesta enormemente instalar en los medios de comunicación. Uh-huh. Lo que sí quería agregar sobre lo que vos decías al presentarlo, decías, bueno, de un lado está la pelea pública hacia afuera, la denuncia, del otro la pelea dentro del aparato judicial. En realidad nosotros en Correpi entendemos que la pelea es una sola, y para esa pelea hay distintas herramientas. Una de esas herramientas, uno de los escenarios en donde también hay que dar la batalla, es el tema de los tribunales, y por eso hemos propuesto a los compañeros que resultaron heridos presentarse como querellantes con un grupo de compañeros para su patrocinio, formado como equipo también colectivo con compañeros de Correpi, de CADEP y de COPOD, no solamente porque si ellos no se presentan como querellantes, la iniciativa en la acción penal queda en manos del propio Estado que les disparó los tiros, sino fundamentalmente porque eso es lo que a nosotros nos permite, desde adentro del expediente, tener acceso a la información, poder tener iniciativa y poder tener mucha más fortaleza en lo que vamos a decir públicamente en esta pelea que, como te decía, la encaramos de conjunto en todos los distintos aspectos. Uh-huh. ¿La causa, digamos, se trata en un juzgado nacional, en un juzgado federal, o quedó como una contravención? No es un juzgado federal, sino un juzgado criminal de instrucción. Uh-huh. O sea, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires tenemos juzgados nacionales, que pueden ser federales, pueden ser criminales de instrucción o pueden ser correccionales, y tenemos los juzgados contravencionales, penales y de faltas de la ciudad, pero que tienen competencia en materias de contravenciones y en los delitos de poca monta que han sido transferidos de la justicia nacional a la local. En este caso estamos hablando, en la concepción judicial, de lesiones, en algún caso lesiones graves. Desde nuestro punto de vista estamos hablando de tentativa de homicidio, y por lo tanto interviene la justicia criminal de instrucción. Uh-huh. Alguien podría preguntarse, el hecho de que los heridos estén heridos en las piernas, ¿implica que no hubo intención de matar? Digo, yo te aclaro que un tiro en una pierna es perfectamente apto para matar. Yo sé la respuesta, está claro. Ay, pero quiero preguntarte esto porque... Es buena la pregunta. En primer lugar, un tiro en la pierna, y acá no hablamos de la pierna, hablamos de la ingle, por ejemplo. En el caso de uno de los compañeros, el disparo fue en la ingle. Uh-huh. Es un tiro absolutamente dirigido a una región letal, porque basta con rozar cualquiera de los grandes vasos, como por ejemplo la arteria ilíaca, para que en 7 minutos la persona esté desangrada y muerta. Precisamente es una zona vital para efectuar un disparo. Pero además, la intencionalidad de matar no se define por la buena o mala puntería del tirador, sino precisamente por esa intención. Cualquiera que dispare un arma de fuego dirigida a una persona o a un grupo de personas, sabiendo que está disparando balas 9 milímetros de plomo, sabe que su acción está dirigida a matar, aunque factores ajenos a su voluntad hagan que eso se limite a una herida. Uh-huh. Nosotros, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a tantos otros compañeros, vamos a iniciar una investigación periodística, digamos, alrededor del tema, que se va a poder ver en estos días en la Red Nacional de Medios Alternativos, tratando de cotidianamente ir entregando las noticias que puedan ir corriendo. Hay algunas fotos... que han sacado los compañeros de Mafia, de un grupo de fotógrafos independientes que trabajan freelance, en las que se ve, por ejemplo, nosotros la hemos visto, no sé si ya las has visto vos, a una persona con un chaleco antibalas, pero no vestido de policía metropolitana, que tiene un chumbo atrás, digamos, guardado. Exactamente, en la cintura. Guardado en la cintura. Uh-huh. En principio, ¿eso es algo legal? Lo primero que tenemos que decir es que esas son preguntas con trampa, porque legal quiere decir conforme a las leyes, y las leyes son lo que ellos dicen que son. Bueno, digo, esa persona está autorizada para tener el arma ahí. Probablemente sí. Sí. Porque, en primer lugar, no conocemos las reglamentaciones internas ni de la metropolitana, ni de la federal, ni de la bonaerense, la salteña, la fueguina o la tucumana, porque precisamente su organización como Fuerzas Civiles Armadas está basada en órdenes del día y todo tipo de reglamentaciones que son de uso interno, no son publicadas para que uno las conozca. Justamente uno de los lugares y uno de los ámbitos que nos permite conocer ese tipo de reglamentaciones son las causas judiciales, porque allí es donde aparecen entonces esas reglamentaciones y nos podemos enterar, como por ejemplo allá por el 91 nos enteramos de aquel memorándum interno de la Policía Federal que habilitaba la detención de menores sin intervención del juez en el caso Bulacio. Claro. Quizás esta sea la causa en la que nos enteremos cuáles son las reglamentaciones internas de la metropolitana. Uh-huh. Y una última pregunta, ¿es de esperar que esta causa, se haga muy larga, que llegue a una instancia de oral y público como es el caso de...? Mira, eso va a depender fundamentalmente de que logremos individualizar a las personas que dispararon. Los procesos penales... Para acusarlos, claro. Las reglas del juego se tienen que dirigir contra una persona física. Claro. De forma tal que todavía ni siquiera nos hemos podido presentar, los compañeros, como tienen sus estructuras asamblearias y tienen que tomar las decisiones colectivamente, todavía no han asumido la decisión, sí en algunos casos individualmente, pero insisto, falta esta instancia de discusión asamblearia que nosotros plenamente respetamos, y en los próximos días nos tienen que contestar a las organizaciones que ofrecimos acompañarlas en esta querella, si es que efectivamente nos vamos a presentar. En uno de los casos concretos, un compañero de la biblioteca El Libro de la Esquina, a pesar de que estuvieron en la reunión que hicimos el viernes para poder informar cuáles eran las opciones, las distintas posibilidades y cuál era el objetivo político con el que nosotros proponíamos intervenir en esta causa, sin comunicarse directamente con nosotros, han publicado comunicado de prensa en el cual informan que a ellos ni les alcanza ni quieren un policía preso y que por lo tanto no van a tomar ninguna intervención a pesar de que uno de sus compañeros es uno de los heridos de bala de plomo. Estamos hablando del caso de Mario Fumaroni, que fue el herido, y de la biblioteca Los Libros de la Esquina. Exactamente, es una decisión orgánica tomada por ellos que obviamente no tenemos, más allá de que disentimos profundamente con los argumentos que sostienen, porque creemos que esto no es jugar dentro de las reglas del sistema, que lo que nosotros proponemos, y creo que cualquiera que conozca la trayectoria de Correpi en materia de intervención judicial sabe que nosotros permanentemente jugamos en el filo del juicio de ruptura, connivencia, y que utilizamos las contradicciones del sistema para forzar a un juez, que es un empleado del Estado, a poner preso a un policía, que es otro funcionario del Estado, y que además logramos de esta manera, más allá del resultado concreto de un policía preso, que mientras no podamos hacer otro tipo de cosas, nos resulta un objetivo relativamente aceptable, más allá de que no sea el objetivo final, porque como decimos siempre, nuestra pelea es por la conciencia, no por la sentencia. Lo cierto es que nos permite, ustedes no estarían hablando tan frecuentemente con nosotros si no interviniéramos en la causa de Mariano Ferreira, si no interviniéramos en todas las causas de gatillo fácil, torturas, desapariciones, represión a trabajadores, defensa de presos políticos que intervenimos. Es una realidad que son espacios en los cuales obtenemos la posibilidad de intervenir con mucha más fuerza en el ámbito de la pelea en la calle, que es lo que nosotros priorizamos. María del Carmen. Pero bueno, es la decisión que tomaron los compañeros y obviamente la respetamos. Estamos pasados de tiempo. Te mandamos un abrazo. Lo que te pedimos es que no cortes, por favor, la comunicación. ¿Cómo no? Gracias. María del Carmen Verdugo ha pasado por aquí y con esto nos estamos yendo. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, se me fue Euge, me voy a tener que despedir solo, por lo visto. A ver si la tenemos por ahí, a la chica que anda corriendo de acá para allá, aún hoy cuando tenía otra Euge afuera, para asistirla. ¿Nos vamos, niña? ¿Nos despedimos hasta la semana que viene? ¿Nos fuimos? ¿Te parece? Nos fuimos. Chau, chau. Seguro volveremos.